Gloria a Dios. Decía el apóstol Pablo, que me apedreen. Mira, si más adelante, mira, más adelante ahí en hecho, vino Lucas y está contando, y nosotros lo estábamos persuadiendo, no vayas, Pablo, no vayas, mira que si tú vas, te van a matar, te van a apedrear. No, y él decía, no, yo no me voy a amedrentar por lo que me vayan a hacer. Si Dios me mandó a predicar, para allá voy. Y él sabía lo que le iban a hacer. Pero él dijo, no, si yo voy a predicar el Evangelio de Cristo, a mí no importa mi vida, pero yo por Cristo lo que sea, lo que sea. Y hoy en día nosotros no queremos ni a predicarle al vecino, que lo tenemos al lado. Ay, porque de pronto me tira la puerta. Ay, no, es que él es católico. Y si yo le hablo del Evangelio, entonces me va. No. Hermano, predica la palabra. Predica la palabra. Ven a la iglesia. Esfuérzate. Mira, si te tienes que levantar a las 5 de la mañana para que estés a las 9 de la mañana aquí, hazlo, hermano. ¿Qué es eso? Por el Señor Jesucristo, por favor, para venirlo a adorar aquí a las 9 de la mañana juntamente con tus hermanos. Paga el precio, mi hermano, que eso no es nada. Para lo que pasó Pablo. 5 veces 139 latigazos y 3 naufragios. ¿Ah? Y apedreado. Porque a ti no te van a tirar una piedra si tú predicas. Entonces, hermano, ejemplo tenemos, amén. El apóstol Pablo sufrió muchas cosas por causa del Señor. Entonces, esto se lo estaban revelando, esta revelación de Ananías concerniente a grandes cosas que Pablo iba a sufrir, esa es una revelación sobrenatural llamada palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. La sabiduría natural. La palabra de sabiduría es a menudo confundida con la sabiduría natural usada al tratar con los asuntos de la vida. Hay una sabiduría natural que es la usada para tratar con los asuntos de la vida diaria, amén. Esta no es un don sobrenatural, no es un don de la palabra de sabiduría, es simplemente sabiduría para tratar con los asuntos de la vida diaria, es diferente. Al principio del ministerio de Josué, Dios le dijo que la llave de su éxito era que meditara la palabra de Dios. Amén. Vamos a Josué 1:8. Yo se lo voy a decir. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Dónde está Josué que no te veo? ¿Lo tienen? Dice. Bueno. Dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, otra traducción dice, harás prosperarte a ti mismo y serás capaz de tratar sabiamente en los asuntos de la vida. Amén. Esa es otra traducción que dice, serás capaz de tratar sabiamente en los asuntos de la vida. Sí, hay una sabiduría que ganar a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Pero esta no es la sabiduría sobrenatural de la que habla la palabra. Amén. Algunos piensan, y yo también pensaba, que la sabiduría que tenía Salomón era un don sobrenatural. Amén. Pero eso no es así. La sabiduría que tenía Salomón se la dio Dios, amén. Dios se la dio, pero esto no era un don sobrenatural. Esta sabiduría también nosotros la podemos tener. La sabiduría que tenía Salomón, todos nosotros estamos llamados a tenerla. Amén. Nos es prometida en Santiago 1.5. Vamos a Santiago 1.5. Santiago 1.5, amén. Santiago 1.5. Aleluya. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice? El cual no se la va a dar. ¿El cual qué? Dará ¿a qué? A todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y le será qué? ¿Le será qué? Le será dada. O sea, esta sabiduría es para cada uno de nosotros. Todos nosotros podemos tener esta sabiduría. Dice la palabra que la debemos pedir y nos será dada. No dice que nos será negada, sino que nos será ¿qué? ¿Tú sabes la sabiduría que tenía Salomón? Amén. Es una sabiduría para tratar con los asuntos de la vida diaria, para saber cómo conducirnos a nosotros mismos como cristianos en nuestra vida diaria. Hermano, esta sabiduría es importante. ¿Tú sabes lo que es tratar sabiamente cada día con cada asunto que nos corresponda tratar? Y la palabra de Dios dice que Él nos la da abundantemente si nosotros se la pedimos. Pídesela y Él te la va a dar. Si no la tienes, pídesela, amén. Pedírsela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche, amén. Para tratar en los asuntos diarios de la vida, para saber cómo conducirnos como cristianos, qué hacer y qué no hacer, amén. Esta sabiduría Dios la puede dar a todos, pero esta no es el don sobrenatural de la palabra de sabiduría, amén. Esta no es la manifestación sobrenatural de la palabra de sabiduría. Esta es sabiduría para tratar los asuntos de la vida diaria. Amén. Si alguno está falto, pídala. Fíjate que Santiago dice que todo, a todos los creyentes, amén, el que tenga sabiduría, aleluya, pídala. Amén. Aleluya. Entonces, y Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala y Dios le dará a todos. Amén. Pero acá Pablo, en lo que nosotros estamos estudiando, dice, a este le da ¿qué? Palabra de sabiduría, a este, a uno, no a todos. O sea, que no es lo mismo, no es lo mismo esta sabiduría que el don de la palabra de sabiduría, don de la palabra de sabiduría, amén. A este, a uno le he dado esto, palabra de sabiduría, a uno, amén. Es diferente y Dios lo da como Él quiere y a quien Él quiere, amén, el Espíritu Santo, amén. Cuando Dios decide revelar su propia mente y propósito y plan al hombre de una manera sobrenatural, lo hace a través de la palabra de sabiduría, amén, a través de la palabra de la sabiduría. Y esto debe distinguirse del don de la sabiduría general, amén. Entonces, Dios revela su propósito y plan para el futuro a través de la palabra de sabiduría. Amén. La palabra de sabiduría, como la palabra de ciencia, también puede ser dada a través de una visión, a través de un sueño, puede venir a través del don de la profecía, o a través de las lenguas o la interpretación de lengua. Amén. En el Antiguo Testamento, José recibió un sueño. Y este sueño le reveló el plan y el propósito de Dios para el futuro. Si usted se acuerda del sueño de José, que lo iba a llevar al palacio del faraón, amén. Esto Dios le reveló el plan, el propósito de Dios a José para el futuro. O sea, esta es una manifestación de la palabra de sabiduría a través de los sueños. Dios habla palabra de sabiduría a través de los sueños. Amén. Moisés recibió a través de la voz audible la ley. La ley, amén. Y esta ley contenía el propósito de Dios con respecto al pueblo de Israel. Entonces, esto fue una palabra de sabiduría, amén. También es verdad que los profetas del Antiguo Testamento recibían palabras de sabiduría. Ellos profetizaban, pero en esa profecía iba involucrada una palabra de sabiduría, porque ellos estaban profetizando acerca del futuro, acerca del Mesías, acerca de acontecimientos que aún no habían ocurrido, amén. Entonces, ellos estaban transmitiendo a través de la profecía una palabra de sabiduría. Es como cuando tú vas en un automóvil, el automóvil te lleva, pero tú no eres el automóvil, amén. Tú no eres automóvil, el automóvil te lleva a ti. O sea, es lo mismo, la palabra de sabiduría va dentro de la profecía, amén. Es lo mismo. Aleluya. Bueno, vamos a... Vamos a ver que, así como en el Antiguo Testamento la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia operaban juntas, en el Nuevo Testamento también vemos lo mismo, amén. Hechos 11, 28 al 30. Hechos 11. Ya vamos terminando, hermano. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 11. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, aquí está hablando el profeta Ágabo, amén, diciendo que iba a haber una gran sequía. Esto es una palabra de sabiduría porque está hablando acerca del futuro, amén. Y lo bueno, fíjense hermano, lo bueno que es una palabra de sabiduría, porque ellos ya estaban... Ya Dios les estaba mostrando lo que iba a suceder y ellos se aprovisionaron y no se quedaron, amén, la sequía. No, sino que ellos recogieron y mandaron provisión para ese lugar. O sea, que para ellos no le afectó mucho la sequía, amén. Pero es una palabra de sabiduría, porque Dios te está revelando algo que va a suceder en el futuro para que tú ores o hagas, amén, para que eso que va a venir no te coja, amén, sorpresivamente. Entonces, una palabra de sabiduría, amén. Hechos 21, 10 y 11. Dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así tratarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces ahí estaba también profetizando el profeta Ágabo, quien ya lo vimos acá, era un hombre confiable, un profeta de Dios, un hombre lleno del Espíritu, y Dios lo estaba utilizando para dar una palabra de sabiduría acerca de lo que le iba a suceder al apóstol Pablo. Como ya habíamos visto, Pablo no se detuvo por eso, sino que dijo: yo voy para allá, amén. Entonces, una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque se estaba tratando acerca del futuro. No era una palabra de ciencia, sino una palabra de sabiduría. Estaba viendo el propósito que Dios tenía con Pablo, amén. El plan que Dios tenía con Pablo, amén. Entonces, la palabra de sabiduría puede ser condicional. Amén. Hay algunas veces en el Antiguo Testamento cuando Dios habló a un profeta y le dijo, llévale esta palabra a tal persona, pero fue una revelación condicional. Cuando el rey Ezequías, Dios le mandó una palabra al rey Ezequías a través de Isaías. Ezequías estaba como que portándose un poco mal delante de Dios. Y Dios le dijo, bueno, dile a Ezequías que ordene su casa, ordene todas sus cosas, porque yo lo voy a matar. Él va a morir. Entonces Isaías le dijo, bueno, Ezequías, Dios te manda a decir que ordenes todo porque tú vas a morir. Y entonces Ezequías le dijo, Ezequías se arrepintió, volvió su rostro, Señor, perdóname, Padre, yo no quiero morir, yo quiero ir, yo voy a cambiar, Señor, perdóname. Y Dios vio el corazón de Ezequías, ¿no? Entonces, no había salido Isaías del palacio cuando Dios le dio otra palabra, amén, cambió la primera, puede ser condicional. Y le dijo, bueno, dile que va a vivir 15 años más. Y así fue, amén. Vemos también cuando Nínive, que Jonás, Dios mandó una palabra de sabiduría a través de Jonás a Nínive, lo que le iba a suceder a Nínive. Pero Nínive, el pueblo de Nínive se arrepintió, amén, y Dios no lo destruyó, amén, porque se arrepintió de corazón. Entonces puede ser condicional, de acuerdo a las circunstancias, a los corazones, amén. Entonces, Dios le perdonó la vida, amén, al pueblo de Nínive, al menos hasta que se arrepintieron. Después, ahí te va. Amén. Entonces, la palabra sabiduría también es usada para apartar a aquellos con un ministerio especial. Vemos a Pablo cómo Dios lo apartó a través de una palabra de sabiduría que le dio a Ananías. Este hombre va a hacer algo para mí, amén. Entonces, la palabra de sabiduría también es usada para asegurar de la protección de Dios. Vamos a ir a Hechos 27:10. Ahí vamos a estar terminando. Hechos 27:10. Hechos 27:10 lo tienen. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicios y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, aquí Pablo lo iban a llevar en un barco y Pablo, Dios le mostró a través de una palabra de sabiduría que el barco iba a sufrir un accidente, iba a sufrir un naufragio, amén. Entonces Pablo les dijo, oigan, ojo que yo estoy viendo, pero viendo es ver que Dios le mostró con una palabra de sabiduría lo que iba a suceder, amén. Entonces les dijo, mire que vamos a sufrir calamidades, amén. Pero vamos a Hechos 27, 23, 24, versos 23 y 24. Dios utiliza esta palabra de sabiduría para asegurar la protección, amén. 23 y 24, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén. Fíjense la protección de Dios ahí. Dios le dijo a Pablo, no te preocupes, Pablo, que yo te voy a conseguir todos los que vengan contigo, no te vas a morir. O sea, la protección de Dios está ahí a través de una palabra de sabiduría. Cuán extremadamente necesitamos, amén, que estas manifestaciones del Espíritu Santo se manifiesten en nuestra vida. Las necesitamos, hermanos. Las necesitamos, es que las necesitamos. Por eso anhélalas, deséalas, amén. Estos dones del Espíritu son para nuestro provecho, amén. Gracias a Dios que nosotros podemos oír y oímos, amén, del cielo, las manifestaciones del Espíritu Santo, amén, obrando a favor nuestro. Gracias, amén. Entonces, hemos terminado la palabra de sabiduría, amén. Nos vemos el próximo domingo. Creo que el pastor va a estar con usted. Amén.